miras y tu forma de chamullar. ¡Un poco de ruido! ¡Valesca en vivo! ¡Así nos vamos! Soba, ¿eh? Ya. Sí. No se puede así, boludo. Chao, chao. No, me está haciendo mal esto. Me quedo corto con el Ferrari. ¡Qué fiesta, amigo! Hoy se pudre todo, amigo, hoy se pudre todo. Uy, necesito escucharla cantar ese tema, boludo.